Y qué mejor comenzar un martes 13. Martes 13, buena suerte. Estoy con María de la Paz. ¿Cómo estás, María de la Paz? Bienvenida. Hola, José. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Contanos un poquito, ¿de qué se va a tratar este espacio que vas a tener acá en A Viva Voz? Contanos un poquito a los oyentes, así ya se van programando todos los martes para escucharte. Muy bien. Estamos compartiendo cuestiones vinculadas al arte y vamos a buscar la manera de transmitir el arte que yo más manejo, es el arte del dibujo, tiene que ver con imágenes y las imágenes tienen que ver con la imaginación, así que la radio puede ser un buen medio para imaginar. Vamos a traer colores, vamos a traer visualizaciones y vamos a hablar sobre algunas cuestiones del arte, uh-huh. Algunas cuestiones de las prácticas artísticas que estamos desarrollando en el taller. Y bueno, no sé. Y es tanto material, ¿no? Es tanto. ¿Por dónde vamos a encarar hoy? Porque el arte es tan extenso y la pintura y la imagen también es tan extensa. Contame un poquito por dónde querés encarar el día de hoy. ¿A qué lugar del arte nos vas a llevar? Bien. Lo que estaba por decir era colores. Vamos a traer colores. Ah. Vamos a imaginar colores y se me hizo el blanco. Apareció el color blanco. Vamos a hablar, en el día de hoy vamos a hablar del mandala, el símbolo de mandala. Estamos empezando con un taller corto de mandala. Uh-huh. Empezamos el sábado pasado en el taller y había una persona que venía queriendo hacer el taller, pero tenía ese horario, le coincidía con el horario laboral y otro horario que no podía y le coincidía con el trabajo. Y resulta que ahora le digo, bueno, arrancás el sábado, comenzamos. Es que cerró el lugar donde yo trabajaba y ahora no tengo plata. Y entonces me quedaba pensando en esta cuestión de la postergación, ¿no? Que las excusas tiempo y plata siempre son excusas, yo pienso que falsas. Son excusas que parecen muy reales y nos condicionan nuestras elecciones. Pero bueno, me quedaba pensando en esta persona que primero era que no tenía tiempo y cuando deja de tener el trabajo que le ocupaba el tiempo, no tiene la plata. Entonces, cómo administramos nuestro tiempo y cómo nos damos a las elecciones de lo que realmente queremos hacer. Y pensando, reflexionando sobre estas cosas, me acordé de un artista que adoro, que es Federico Manuel Peralta Ramos, y que él tiene unos mandamientos de una religión que él mismo inventó. Ajá. Y que quería compartir con ustedes, porque es el concepto de ser gánicos. ¿Qué significa ser gánicos? Ser gánico significa hacer siempre lo que uno tiene ganas. Entonces, si te parece bien, les quería leer los mandamientos de la religión de Federico Manuel, que muchos conocerán por la participación en el programa de Tato Bores. Uh-huh. Lo llamaban el Marcel Duchamp porteño, un dadaísta del Instituto de Itela. Bueno, dice así. Habitantes del planeta, yo, Federico Manuel Peralta Ramos, me dirijo a ustedes para comunicarles los mandamientos de una nueva religión que he inventado. 1. Ser gánico. Ser gánico significa hacer siempre lo que uno tiene ganas. 2. Hay que irse a los bofes. 3. A Dios hay que dejarlo tranquilo. 4. Perder el tiempo. 5. No perder el tiempo. 6. Regalar dinero. 7. No distraerse. 8. Ampliar la esencia hasta llegar al halo. 9. Vivir poéticamente. 10. Hacer programas aburridísimos. 11. Tratar de divertirse todo el tiempo. 12. Creer en el gran despelote universal, tomar como punto de referencia eso. 13. No endiosar nada. 14. Superar lo controlable. 15. Superar el plano físico. 16. Jugar con todo. 17. Darse cuenta. 18. Creer en un mundo invisible, más allá del plano físico, más allá de los lejos y de los cerca. 19. Hay que andar liviano en este mundo, o no. 20. Provocar movimiento. 21. Despreciar todo. 22. No mandar. 23. Flotar. Si no tienen ganas, no cumplan con ninguno. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno que viene, ¿no? Para estos días, ¿ah? Para estos días de locura, de estrés, de que tengo que hacer todo porque sí, y a veces no tengo ganas. Ser gánico, ser... es un mandamiento genial. Claro que sí. Tenemos de Federico Peralta Ramos, tengo un algo adentro que se llama acoso. Sí. ¿Lo querés escuchar? Me encantaría. Bueno, vamos con Federico Peralta Ramos en el aire. Bueno, dale nomás. Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro. Que a medida que vamos viviendo y sufriendo, el coso se va agrandando. Y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo, sino de coso a coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El otro día lo vi al oso, estaba goloso, coloso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El coso hace ruido. ¡Oh! Empiezan cuando el coso llega a ser más grande que el tamaño del cuerpo. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Oso goloso, coloso. Es peligroso. Se llama el coso, tengo un algo adentro que se llama el coso, tengo un algo adentro que se llama el coso, tengo un algo adentro que se llama el coso, tengo un algo adentro que se llama el coso, oso goloso coloso. Ahí estamos escuchando a Federico Peralta Ramos. Tengo un algo adentro que se llama el coso, del año 70. Mirá vos. ¿Ah? Yo pensaba que por eso, porque es del año 70, decía que es peligroso el coso, ¿no? Y en los 70. Era peligroso. Era peligroso el coso. ¿Cómo sigue siendo peligroso ahora? Bueno, pero nosotros ahora podemos conectarnos con otra libertad, con el coso. Y esto que te quería contar de lo que es el mandala como símbolo tiene que ver con conectar con el coso que tenemos adentro. Uh-huh. ¿Qué es el coso? Es el lugar infinito, esa fuente creativa. es una memoria ancestral, es nuestro poder personal. Uh-huh. Por eso yo decía, el coso es peligroso, pero con qué fuerza y con qué pasión le canta el coso. Entonces, ¿cuál es el peligro del coso? Y yo pienso que tiene que ver con la libertad. Uh-huh. Que por ahí, sargánicos, estamos todo el tiempo hablando de eso, ¿no? Claro que sí. Sí, esa libertad que no te dejan transitarla. Bueno, si te dejas que te impongan. Claro, pero bueno, es lo que vemos a nivel mundial, ¿no? Global. El gran trabajo. Cada vez las libertades se coartan, te hacen creer que tenés muchas libertades, pero en realidad estás bailando al ritmo de ellos. Bien. Es como es el discurso, ¿no? Exacto, bueno, por eso para conectar cada uno con su coso y hacer uso de su pleno poder y libertad, yo te quería contar esto de qué se trata la herramienta del mandala, que hoy está como de moda, pero ¿por qué es tan poderosa? El mandala es un símbolo vigente, y un símbolo es un lenguaje universal. Cuando nosotros entramos en contacto con el símbolo, recibimos esa información. ¿Y cuál es la información que trae el mandala como símbolo? ¿Qué es lo que significa profundamente? Es algo muy, muy simple, muy sencillo. El mandala tiene que ver con una representación de mi ser en el mundo, en el aquí y ahora. Y te lo explico de esta forma y lo vas a ver con toda claridad. El mandala está compuesto por un círculo. ¿Cuál es el círculo? El primer círculo del mandala. Imaginemos a un hombre en un mundo primitivo, porque el coso también tiene que ver con la conexión de la memoria ancestral, con eso, con todos esos conocimientos que traemos como humanos inscriptos adentro, en el coso. Imaginemos un mundo que no hay calles, que no hay nada, no está señalizado, no está organizado. ¿Qué es lo primero que miro para tener una referencia de dónde estoy parado? ¿Qué es lo primero que miro? ¿Para saber dónde estás parado? Sí. Yo miro siempre al horizonte, como que trato de buscar en el norte, sur, este, oeste, la salida del sol. Exactamente. Veo el horizonte, el lugar donde se juntan la tierra y el cielo. Y veo dónde sale el sol. Veo salir el sol y veo ponerse el sol. Y veo salir el sol y veo ponerse el sol. Entonces, acá tenemos el círculo y también la cruz. El círculo es el sol saliendo y poniéndose cada día. Y la cruz es de dónde sale el sol, del este, sí. Donde se pone, en el oeste, hacia adelante, el norte, sí. Hacia atrás, el sur. Entonces, ahí tenemos la cruz y el círculo. Es claro, pero hay algo más. Observando el sol salir y ponerse, ¿qué ciclo comprendo primero que todo? El día y la noche. Exactamente. Lo primero que comprendo y qué es lo que representa el mandala es la comprensión de un ciclo en el cual estoy inscripto, viviendo mi tiempo, que es el día y la noche. Y de noche, ¿qué astro observo? La luna. Exactamente. Y observando la luna, comprendo los ciclos de las semanas y de los meses, ¿sí? ¿Qué otras cosas observo en el cielo de noche? Estrellas. Las estrellas. Y observo los ciclos zodiacales, las constelaciones. ¿Qué constelaciones salen en el horizonte? ¿Cuándo veo la Vía Láctea? ¿A qué hora de la madrugada me despierto y veo cómo está el cielo? Eso cambia durante el año. Comprendo los ciclos zodiacales. Algo más. Acá lo vemos claramente, el sol en el cerro. ¿Sale siempre del mismo lugar? No. No. Hay una oscilación. Entonces, el hombre primitivo hace un reloj que marca en el horizonte los distintos puntos para ver la oscilación del sol. ¿Y qué ciclos comprende? Y las estaciones del año. Exactamente, los solsticios y los equinoccios. Entonces, los círculos del mandala representan los astros dibujando círculos en torno mío. En torno mío, que ¿dónde yo estoy? Parado, en el centro de la cruz. Entonces, el mandala se construye en la relación de la cruz, de estos ejes, vertical y horizontal, y los círculos concéntricos, que son los astros que se dibujan círculos en torno mío. Es claro. Así, explicado así, es clarísimo. Cada vez que yo dibujo un mandala, a través de las geometrías sagradas, estoy recordando este orden universal, natural, cósmico, al cual pertenezco. Y yo estoy situado en el centro del mandala. Pero no en el centro del mandala desde un lugar egocéntrico. desde un lugar de que es mi posibilidad de participar de este orden natural y cósmico. Porque este es el punto desde el cual yo veo a los astros dibujar círculos alrededor mío. O sea, de donde comienza mi historia, de donde todo comienza desde mi centro. Exactamente. Desde esta posibilidad de participar de este orden universal. Cada vez que yo dibujo un mandala, estoy entrando en contacto con esa información poderosa, que es vital porque me conecta con el aquí y ahora, con el momento presente. Uh-huh. Por eso, la herramienta de mandala detiene el modo de funcionamiento de la mente neurótico. Esto que nos hace creer, estas falsas creencias que nos hacen salir a buscar todo el tiempo cosas, que en realidad es el aquí y ahora... No significa que yo no vaya a desear salir a buscar, conseguir, por supuesto que sí, pero quiero decir, discernir lo verdadero de lo falso, que esta es la mayor tarea, discernir lo verdadero de lo falso. Limpiar lo que ya no sirve, ¿sí? Claro que sí. Hay veces que me hundo en las cavernas de los recuerdos perezosos o me vuelven enojos ridículos de cosas que ya no me enojan. Conectarme con el aquí y ahora y de verdad, ¿qué? Ser gánico, ¿qué? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y hay unas palabras que tal vez también suenan, tal vez estoy un poco retro. Ah, bueno, es el día del cumpleaños de mi padre. Y bueno. Feliz cumpleaños, papá, si estás escuchando. Pisciano loco y apasionado que elegí como padre en esta vida. Pienso que algunas de estas cosas de los 70, que él tal vez ya me tenía en mente. Bueno, entonces estaba diciendo estas palabras que tal vez suenan como un poco de otro tiempo. Misericordia y perdón. Para cancelar las deudas pasadas, las expectativas futuras, quedando un único presente aquí y ahora sin ataduras, donde puedo olvidarme de mí y recordar quién soy. Y con esto tiene que ver la herramienta de mandala. Uh-huh. Como muchas otras actividades, claro, prácticas a las cuales yo me puedo dar para tener esta conexión con el aquí y ahora, el momento presente. Uh-huh. Claro, estar aquí ahora y dónde estoy yo ubicado, ¿no? En ese aquí y ahora, me parece que es como el mensaje, ¿no? Que no nos damos muchas veces cuenta o muchas veces nos pasan muchas cosas por no saber ni dónde estamos ni en qué aquí y ahora estamos viviendo. Bien. Porque como que estamos viviendo el más que el aquí y ahora, el qué vendrá o el qué fue. O el que fue, anclados en algún lugar. Claro. Esos pasados cristalizados que ya no tienen que ver con quién soy yo hoy. Claro que sí. O no, la idea idealizada de lo que yo podría hacer diciendo, bueno, mirá, no, tenés esto y esto. A ver, ¿querés esto? Bueno, trabajá en todo caso. No ponete en esta dirección. Bien. Algo que yo les quería proponer, me parece que es algo interesante de lo que podemos hacer en este espacio y que en los próximos encuentros voy a traer propuestas para hacerlo con colores. Son visualizaciones, que son ejercicios que nos permiten imaginar, y este ejercicio que traje hoy es una visualización de los cuatro elementos, que es una visualización que me sirve para equilibrar los cuatro elementos en mi propio sistema y para limpiar y conectar con el momento presente. Si te parece bien y si estás de acuerdo, podemos hacerlo. Por favor. Es un ejercicio que les voy a pedir a los que nos quieren acompañar que se sienten cómodamente, que dejen un poco de lado otras cosas que estén haciendo. Si hay alguien que nos está escuchando manejando, que no lo haga. No, por favor. O parate en la banquina y relájate un rato. Claro. Y que bueno, que se sienten cómodamente en una silla o de pie, en una posición cómoda. Los pies tienen que estar tocando el piso. Los talones firmemente tocando la tierra. La columna derecha. respiro, cierro los ojos. Y ahora imagino que mi cuerpo está vacío y hueco, igual que una botella vacía. Imagino un rayo de tierra fresca y marrón que viene del universo. Inhalo. Imagino que este rayo de tierra se desliza en mi cuerpo y en mis pies, pantorrillas, muslos, nalgas, panza. Mantengo la imagen de cómo esta tierra fresca llena mis piernas y mis lumbares, hasta que siento la sensación de la tierra húmeda. Puedo sentir su olor. Cuando siento que es suficiente, interrumpo el rayo. Ahora dirijo mi atención al espacio entre la parte baja de la espalda y el plexo solar, el centro de mi tórax. Imagino un rayo de agua pura y cristalina que se desliza en este espacio y que lo llena totalmente. Es un agua muy pura que limpia el espacio de mis emociones. Es un agua fresca que me limpia. Cuando siento que es suficiente, interrumpo el rayo. Y ahora me concentro en el espacio entre el plexo solar y el cuello, debajo del mentón. Imagino que un rayo de aire celeste, de nube, de tormenta, entra directo en mi cuello y llena todo el espacio con aire puro, un aire muy puro y muy limpio. Permito que esta liviandad llene mi espacio interior. Cuando siento que es suficiente, interrumpo el rayo. Y ahora imagino un rayo de fuego luminoso y ardiente, brillante como el sol, que entra directo en mi cabeza y llena todo este espacio. Tengo toda la cabeza llena de fuego. Fuego transmutador que quema todo lo que ya no sirve. Si la imaginación es poderosa, voy a empezar a sudar y a sentir el calor del sol. Y continúo hasta que siento que es suficiente, que ya estoy lleno. Interrumpo el rayo de fuego y me siento unos minutos en calma, tomando conciencia de los cuatro elementos equilibrados en mi sistema. Qué lindo, María de la Paz. ¿Ah? Además, una experiencia, cuesta hacerlo en radio, mantener ese tiempo. Pero bueno, estamos dándonos la posibilidad acá en A Viva Voz de hacer nuevas cosas, de poder entrar en la casa de nuestros queridos oyentes desde otro lugar, experimentar el arte, los colores, en los mandalas y todo lo que vos sabés desde otro lugar. Así que te agradezco mucho. Gracias a vos, José. Nos reencontramos el próximo martes. Cómo no, será un placer. Bueno, 12 horas 42 los minutos, nos comenzamos a despedir del bloque de María de la Paz. Vamos con música y ya volvemos a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa. Like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are